Padre bendito, muchas gracias porque si bien eres un Dios bueno, benevolente, lento para la ira, tardo para enojarte, sabemos, Señor, que también eres un Dios justo, un Dios que al ver el mal tiene que hacer justicia, Señor. Y esta justicia, este castigo que merecíamos fue puesto en Jesús. Gracias porque Jesús quiso llevarlo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender qué tan profundo fue este sacrificio, Señor, que va mucho más allá de la parte física, que es la que nos hemos, en la que nos hemos enfocado por mucho tiempo. Señor, danos convicción del profundo amor que tienes tú, que tiene Jesús, que tiene el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender qué tan profundo, qué tan grande es tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. He puesto como título al sermón del día de hoy, Jesús en las manos de un Dios airado. Y hay uno de los sermones más famosos que existen dentro del cristianismo, se llama precisamente Pecadores en las manos de un Dios airado, que fue escrito por un señor que se llamó Jonathan Edwards, que fue uno de los primeros rectores de la Universidad de Princeton en Nueva York, en Estados Unidos. Y lo predicó nada menos que el 8 de julio de 1741, hace muchísimos años. Dicen que esa noche 500 personas aceptaron al Señor Jesús como su Salvador. Y este evento marcó un gran avivamiento, un renacimiento en algo que se llamó el despertar del cristianismo en Estados Unidos. The Awakening le llaman los historiadores. Un momento muy importante en el que el nombre de Jesús fue. Se extendió, fue uno de estos avivamientos que prendieron a mucha gente y que de poco a poco, por el descuido de las personas como nosotros, vamos dejando que se diluya, que sea cada vez menos, nos acostumbramos a estas cosas. Pero 500 personas esa noche aceptaron a Jesús. A pesar de esto, a lo largo de la historia, mucha gente ha criticado a Edwards porque han dicho que era un manipulador, un predicador duro, que le faltaba amor, quien disfrutaba de aterrar a sus escuchas con descripciones coloridas de los tormentos que existen en el infierno. Y un pastor que se llama John MacArthur agrega que esto no era así. Dice que esto no era así, pero no agrega. Dice que esto no era así, que las personas que eran más cercanas a Jonathan Edwards lo describían como un esposo, un padre y un amigo cariñoso que ayudaba generosamente a los pobres y a los afligidos. Y es que Jonathan Edwards en este sermón famoso precisamente describía cuál es el castigo que la Biblia describe para aquellos que no llegan a reconocer a Jesús como su Salvador. Y mi intención no es reivindicar a Jonathan Edwards, no voy a. Lo admiro como persona, pero mi trabajo no es reivindicar a Jonathan Edwards, sino retomar un tema que en realidad siento que ha sido olvidado por la mayor parte de las iglesias. Y es que la justicia perfecta de Dios, que es un Dios santo, así como un castigo implacable y su ira por el pecado, es parte esencial de ese mismo Dios. No podemos tener un Dios que nada más es puro amor. El amor tiene que ir con justicia, especialmente aquellas personas que han sido víctimas de una injusticia. No estarían felices con un juez que dijera, bueno, es que como soy todo amor, absuelvo al tirano, absuelvo al asesino o al violador. No sería justo. No, no, no. De esa misma manera, Dios es quien él es la víctima de nuestro pecado, él es el quien sale ofendido cada vez que pecamos, y muchas veces hemos dejado de lado esta parte. La tendencia de la iglesia contemporánea es presentar un Dios que es todo amor, que es todo paciencia, que nos prospera, y es cierto, la Biblia habla de esto, pero la Biblia también habla, como dice el autor de Hebreo, de lo terrible que es caer en las manos de Dios vivo. Está en Hebreos 10:31. Mateo dice que para los que no practicaron, dice mi misericordia, irán al castigo eterno. Es decir, nuestra iglesia, como dije hace rato, está tratando de hacer un mensaje muy atractivo y muchas iglesias están llenas de gente que quiere escuchar esto y es comprensible. No debemos dejarlo de lado, tampoco debemos enfocarnos únicamente en la ira de Dios, porque tampoco sería justo. Lo correcto es que hablemos de un Dios de una forma lo más completa posible. Para nosotros que somos humanos es imposible entender completamente qué es Dios. Nuestras palabras, nuestro entendimiento es limitado, pero aún así la Biblia nos describe que Dios tiene varios aspectos. Quería escribir una pequeña tabla, si Dios quiere, los próximos domingos les haré llegar a sus manos, en las que voy a poner lo que se conoce como los atributos de Dios para que podamos entender un poco más cómo lo han clasificado, porque en realidad no es Dios, pero cómo podemos entender más globalmente, más completamente quién es Dios. Entonces, la Biblia nos habla del celo, de la justicia, de la santidad y de la ira de Dios. Eso también nos describe la Biblia, aunque no nos guste, aunque son temas que preferimos olvidar. Y quizás es porque muchas veces, efectivamente, la iglesia ha manipulado estos temas para espantar a las personas. No es mi intención, no creo en la manipulación, pero creo que debemos estar bien informados de quién es Dios. Es como cuando te regalan, te ofrecen una tarjeta de crédito, ¿no? Vas al súper, donde vayas y, señor, ha sido ¿cómo dicen? Preaprobado para una, y tú, ay, qué bueno, ya voy a tener una tarjeta de crédito. Pero no te están diciendo que la tarjeta de crédito causa anualidades, que la tarjeta de crédito causa muchas otras cosas que te conllevan, que conllevan la responsabilidad. Y eso sí es manipular. Entonces, queremos saber quién es nuestro verdadero Dios, qué aspectos de Dios debemos tomar en cuenta para acercarnos a nuestro Dios. Porque entonces, yo estoy seguro que cuando entendremos de qué nos libró Jesús, qué fue lo que vio Jesús ante la ira de Dios, que podemos entender qué tan grande es su amor para cada uno de nosotros. Qué fue lo que escogió Jesús para experimentar, para que nosotros no tuviéramos que pasar por ello. Para que no tengamos una visión limitada de quién es Dios, de cuál es su amor. Por eso es que escribí, por eso es que retomé el título de Jonathan Edwards, pero en vez de poner pecadores puse Jesús. Aunque Jesús nunca fue pecador, Jesús se hizo pecado por cada uno de nosotros para llevar nuestra culpa delante de Dios. Jesús en las manos de un Dios airado. Y vamos a nuestro texto, a partir del versículo 33. Dice que desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Y Marcos es de los evangelistas el que más brevemente, el que más directo va a la muerte de Jesús. No da tantos detalles como otros evangelios. Pero nos habla de este extraño evento de la oscuridad durante el mediodía. Y esta oscuridad sucede desde el momento en que Jesús es crucificado hasta el momento en que Jesús muere, aproximadamente 3 horas. Como cristianos, algunos hemos escuchado quizás que Dios en su soberanía permitió que hubiera un eclipse en esos momentos. Los astrólogos, los astrónomos han demostrado matemáticamente que eso no es posible. Pero esto hace más maravilloso el evento. No quiere decir que no sucedió. De hecho, hay otros documentos de esa época que hablan de un oscurecimiento. Autores como Virgilio, Diógenes y Plutarco hablan de un oscurecimiento. Entonces, no es algo nada más como que se inventó los escritores de la Biblia y ya pasó. Estos autores también hablan de un oscurecimiento. También otros documentos paralelos como el Talmud y el Midrash, o la Midrash, como dicen algunos, no sé cómo sea, la palabra extranjera que no sé cómo. El Midrash es un documento que ayudaba a entender un comentario al Antiguo Testamento, específicamente a las leyes del Antiguo Testamento. Hablan de este oscurecimiento. ¿Y cómo debemos entender este oscurecimiento? Nada más como se oscureció y ya. No, debió haber tenido algún significado. Y encontramos en la Biblia que el profeta Amós habla de Dios que hará que se ponga el sol al mediodía como una expresión, dice literalmente, como si lloraran de la muerte de un hijo único y terminaran el día en amargura. Perdón, y terminarán el día en amargura. Eso es una profecía. Así va a terminar, así dice que Dios va a hacer que el sol se ponga, se oscurezca al mediodía, como si se llorara la muerte de un hijo único. Y Jesús es el único hijo de Dios. Y terminarán el día en amargura. Está en Amós 8, versículos 9 y 10. El libro de Éxodo dice que la penúltima plaga, antes de que el ángel de Jehová viniera y sacrificara al hijo mayor de cada familia, bueno, hijo y animal, al varón, al primogénito varón de animal u hombre, dice que la novena plaga fue precisamente una densa niebla. Es decir, la oscuridad viene como un preámbulo al castigo, al juicio de Dios, ¿no? Entonces, esta oscuridad de la cual habla Marcos es una señal de que el juicio de Dios, de este Dios que está enojado por el pecado, está a la puerta. Igual que en Éxodo, precedió al sacrificio, está antes de que muera Jesús, está esta oscuridad que es inexplicable. Y si es inexplicable, es milagrosa, como es milagroso quizás en la liberación de este niño, como es algunas otras cosas, las enfermedades que hemos escuchado que han sido o están siendo sanadas. Jesús va a ser enjuiciado y castigado en nuestro lugar. Lo que está pasando, y esto no me debo cansar de decirlo, el sufrimiento físico de Jesús no nos está librando del pecado. Lo que va a librarnos del pecado es el juicio que va a enfrentar delante de su Padre. No quiero minimizar el castigo físico, pero quiero recalcar que el castigo espiritual, el juicio espiritual, es mucho más profundo, es mucho más doloroso que el castigo físico. De hecho, notemos que cuando Jesús está siendo castigado físicamente, jamás dice una palabra. Y en estos momentos que está enfrentando el juicio de su Padre, es cuando va a estar hablando y cuando va a estar diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es parte más profunda. No la alcanzamos a ver. Nuestros ojos se han enfocado muchas veces al sacrificio físico, al tormento físico. Pero debemos entender que hay algo mucho más profundo detrás de esto. Y dice que a las 3 de la tarde Jesús gritó con voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús en este momento no está muerto, todavía no ha muerto. Sigue consciente y está sufriendo. Y dicen los historiadores que las crucifixiones, los crucificados, las personas que eran crucificadas en aquella época, bueno, en cualquier época, pero normalmente la agonía y el dolor lo que hacía era que gritaran maldiciones, que dijeran groserías como una expresión para soltar el dolor, soltar todo lo que traían adentro. Y vemos la diferencia con Jesús. Jesús no hace esto, sino que grita en su agonía, pero apela a su Padre. Unas palabras que están haciendo eco a lo que está en Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras, de mi lamento. Es un grito urgente. Debemos entender, nuevamente, Jesús no se ha quejado hasta ahora. Lo han azotado, le han preguntado, lo han abofeteado, lo han escupido. Lo único que dijo es, ¿por qué me pegas? ¿No? Pero ahora está diciendo, Padre, ¿por qué estás lejos de mí? Jesús ya había sido abandonado por sus discípulos y ahora Jesús está siendo abandonado por su Padre. Experimenta esta soledad de alguien con quien tiene una relación aún mucho más profunda que cualquiera de sus discípulos. Aunque con el discípulo amado, la relación de Jesús con su Padre era mucho más, sigue siendo de hecho, es parte de la Trinidad, mucho más profunda. Y es que hay que entender que cuando Dios lo abandona, Jesús está experimentando la maldad absoluta. El infierno va a ser el lugar donde no existe la presencia de Dios. Y por eso es un lugar de tormento, un lugar de maldad, un lugar de sufrimiento. Jesús está experimentando esta separación del Padre en donde no hay paz, en donde no hay nada bueno. Porque fuera de Dios no hay nada bueno. La falta de su presencia es la peor de las realidades que uno puede experimentar, un lugar lleno de, como ya dije, de sufrimiento, porque no existe la presencia del bien. Juan Calvino, uno de los héroes de nuestra fe, dijo al respecto, también allá por hace como 500 años, este horror de gran oscuridad, este estado de olvido de Dios, es el que Jesús está experimentando. La ausencia que está marcando el principio del juicio de Dios. Ya ha sido enjuiciado por los hombres, pero ahora está enfrentando el juicio de Dios por nuestros pecados. El peso de cada cosa que hemos hecho, buena o mala, no, buena no, mala, o que era buena y dejamos de hacer, es lo que quise decir. Cada cosa que hemos hecho mala y cada cosa buena que dejamos de hacer está sobre Jesús por nuestra culpa. Por eso es que cuando una persona confía en que yo soy bueno, Dios no tiene mucho que perdonarme en realidad, estamos cometiendo un grave, grave error. No nos damos cuenta de lo profundo que es el amor de Dios. Y dice que cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí cerca dijeron, escuchen, está llamando Elías. Entonces un hombre corrió, empapó una esponja con vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Y es fácil entender la similitud que existe entre Eloi y Elías. Y debo decir que los estudiosos están tratando de discernir si fue en hebreo o en arameo, porque uno se parece más al otro, pero Jesús hablaba. Hay una discusión un poco más técnica, pero creo que en esencia es fácil entender Eloi y Elías. También debemos entender que Jesús ha sido golpeado, que Jesús puede tener la cara hinchada seguramente, que Jesús está extremadamente débil y no pudo haberlo dicho muy, muy fuerte. Bueno, más bien no pudo haberlo dicho muy claro, porque sí lo dijo fuerte. No. Entonces era fácil para que estas personas se confundieran. Además, existía una creencia popular, y esto es muy importante, de que en aquellos tiempos Elías vendría. Voy a tener que leerlo. Dice que la creencia popular de aquellos tiempos era que Elías vendría en tiempos de necesidad aguda para proteger a los inocentes y rescatar a los justos. Eso es lo que creía la gente. Y hay dos cosas que quiero resaltar al respecto. En primer lugar, aunque pudo haber sido una idea confortante el que Elías viniera y ayudara a los que están sufriendo en momentos muy difíciles, era únicamente un pensamiento piadoso disfrazado de religiosidad. Solamente eso, porque la Biblia no nos habla de eso. Y mi temor es que muchas veces los cristianos de hoy parece que hemos caído en lo mismo. No saben cuántas veces cuando Janelle y yo hemos estado atravesando por momentos difíciles y hemos compartido con algunas personas, pero casi siempre la gente dice, no, Dios no te va a dejar que te pase eso porque tú estás sirviéndole. Dios no va a dejar que te pase eso porque Dios. Las primeras cosas que vienen en mi pensamiento, y todos los mártires que perdieron su vida por servir a Dios. No estoy diciendo que Dios no utilice las cosas para bien, simplemente estoy diciendo que muchas veces también Dios permite que sucedan cosas desagradables, muy desagradables a los cristianos. Pero existe esta parte piadosa. No, tú estás buscando a Dios, no te va a pasar, no te preocupes. Y eso, igual que en aquella época, es un pensamiento bonito, disfrazado de religiosidad. Debemos entender qué dice la Biblia. Debemos ver la historia de la Biblia. ¿Por qué le pasó también esto a Jesús? ¿Por qué le pasó a Job? El ejemplo de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios. Dice que Dios lo estaba presumiendo. Mira, no hay nadie como él. ¿Y qué fue lo que dijo? Ah, bueno, te sirve porque... Ah, bueno, entonces ahí está. Job sufrió no por ser malo. Job sufrió por ser bueno. Entonces, tenemos que entender que Dios permite estas cosas. Bien. Todo es para su gloria. Todo es para nuestro bien. Algunas son muy desagradables. Pero que nos quitemos esta parte. En segundo lugar, el desconocimiento de estas personas no les permitió interpretar adecuadamente el sacrificio de Jesús. Y por eso es que he estado haciendo tanto énfasis en que el sacrificio físico de Jesús no es lo que nos salvó, sino el juicio que enfrentó frente a su padre, que es mucho más severo que lo que pudo haberle pasado en cualquier corte humana, de lo que le pasó frente a los romanos y a los judíos. Y cuando entendemos que Jesús además era completamente inocente, creo que debe todavía recalcar más el juicio que está recibiendo por parte de su padre. Me parece que en la iglesia de hoy estamos en peligro de perder la perspectiva de la profundidad del significado de la muerte de Jesús. Porque cuando hablamos de la muerte de Jesús es como, pues sí, lo predicamos casi cada 8 días, hablamos de su muerte. Pero no debe volverse eso, no debemos descuidar este aspecto de la profundidad del juicio, de la severidad del juicio, porque es la ira de Dios. En el infierno va a ser la ira de Dios la que se va a estar manifestando, la justa y santa ira de Dios. Y Jesús está enfrentando eso por todos los que no van a ir, los que no vamos a ir al infierno, por todos los que hemos sido lavados con su sangre. Dice Tozer, de quien estaba hablando hace rato, la iglesia de hoy debe recuperar su percepción de la majestuosa santidad de Dios, porque sólo así será capaz de entregarse a Él con regocijo. Cuando pensamos que, dice la Biblia, que poco se le perdona, poco ama. Y la verdad es que a nosotros se nos ha perdonado mucho, pero pensamos, porque somos morales en el sentido, no de apellido, morales, porque nos portamos bien dentro de la... Nadie nos señalaría como malos en nuestra comunidad. Entonces, a veces pensamos que Dios nos ha perdonado poco, pero en realidad nos ha perdonado muchísimo, muchísimo más de lo que podemos recordar. Por eso a veces he estado diciendo algunas veces también, ¿cuántas veces vamos a la cama y decimos, Dios, perdóname por esto? O antes de irnos a la cama, hice esto, no, Dios, sé que esto no te gusta. Pero muchas veces vivimos el día como... Gracias Dios por este día tan bonito. Amén. Pero olvidamos que hemos hecho que desagradan profundamente a Dios. Entonces debemos recuperar la enorme dimensión cósmica y espiritual del sacrificio de Jesús para poder entregarnos a Él con todo nuestro ser. Porque Jesús está recibiendo este terrible castigo de la ira de Dios, santo y perfecto, por amor a cada uno de nosotros. Bueno, tenemos que hablar del vinagre porque también está este extraño pasaje del vinagre que yo siempre había pensado que era una falta de respeto, era una parte de una tortura más que se le hacía a Jesús, pero no es así. Es en realidad un intento por mitigar el dolor de Jesús. De hecho, el Antiguo Testamento habla de vinagre como una bebida refrescante. Se encuentra en Números 6:3 donde le dice que los nazareos no tomarán ni vino ni vinagre. Y es que no es el vinagre ácido que conocemos, sino es el vino cuando comienza a hacerse agrio, que tiene este sabor un poco medio ácido, que todavía sabe a vino, este es el vino de vinagre, del que habla la Biblia, lo que han estudiado los que saben de esto. También, de hecho, Ruth 2:14 habla de esto. Además de otros documentos de esa época que lo describen como algo que se le daba especialmente a los jornaleros y a los soldados para que pudieran rendir más. Ah, estás muy, muy fatigado, esto es muy refrescante. Es como el Gatorade de hoy, ¿no? Ya estás como nuevo. Bueno, más o menos, para tener una similitud. Entonces, al parecer, porque yo siempre pensé que eran personas crueles, pero en realidad no. Y lo que estaban... Aparentemente, lo que está sucediendo es que como ellos creen que va a venir Elías, y como Jesús estaba pidiendo a su padre, Ellos quieren mantenerlo más tiempo consciente para ver si en realidad viene Elías. Es lo que dice, ¿no? De Delvina dice, no, déjalo para ver si viene Elías, pero no. Y bueno, nuevamente, tenemos que tener cuidado los dos aspectos que mencioné hace rato de estas personas. Uno, no, no desconocer lo que dice la palabra para no perder la dimensión de la muerte de Jesús, y tampoco enfrascarnos en estos pensamientos religiosos bonitos que circulan, pues porque son populares, es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? De hecho, casi todos los hemos recibido, de hecho, de algunos amigos o conocidos que ni siquiera son cristianos. Ah, pero mira, dice que Dios te bendiga y que es aquí. Ah, qué bonito. Bien, el 37 y al 38, dice Jesús, entonces, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la muerte de Jesús es muy, muy dramática. Juan nos dice un poco más y dice que al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo esto con un gran grito, es lo que dice la palabra. Entonces su muerte fue atípica, no era una muerte normal. La mayoría de las personas que murían crucificadas, de hecho sabemos que les rompían las piernas para que para que murieran, porque lo que iba pasando, se iban desangrando, se iban debilitando, debilitando, pero duraba tanto que tenían que matarlos. Entonces, Jesús no fue así, él estuvo consciente, pero en un momento rápido. De hecho, se sorprende, dice la Biblia que se sorprenden cuando lo ven, cuando se van a cerciorar que está muerto. Dice, ¿ya se murió? Qué raro, ¿no? Entonces, su muerte fue atípica, pero también las cosas que están sucediendo alrededor son atípicas, es decir, la oscuridad de pronto no es común. Que la cortina del santuario se rasgara tampoco es común. Mateo agrega otros detalles, además de esto, dice que hubo un gran temblor, que se partían las rocas. Tampoco es común. Y cuando estaba pensando en temblor, estaba pensando en el significado de la, porque voy a hablar de esto de la cortina que se rasga. El temblor lo vemos como temblor, como si no hubiera ningún otro significado, ¿no? Pero con la cortina la queremos llenar de significado. Pero hay un gran temblor, y también dice que hay la resurrección de muchas personas. Muchas personas salieron de su tumba y se desaparecieron a otras personas que ya estaban vivas. Yo me imaginé así una escena de Walking Dead, ¿no? Qué raro, ¿no? De pronto ver, perdón, pero no, qué extraño, ¿no? Ver a otras personas. No nos da mucho más detalle de estas cosas, pero fue algo extraordinario, algo muy, muy raro, algo que no sucede. Lo que acabo de decir de Mateo está en Mateo 27, 51 al 53. Y, no, y nada más yendo a la cortina, quiero tomarlo porque yo había crecido con una idea muy fija, muy firme de lo que era la cortina. Pero en realidad la Biblia habla de dos cortinas. Habla de una cortina exterior y una cortina interior. La cortina exterior separaba el santuario del atrio. Esto lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 26, 37, y en el 38, 18 y en Números 3, 26. Esta cortina es posible que pudiera verla. Pues bien, esta cortina era visible a la gente. Entonces la gente pudo haberse dado cuenta de esto. La otra cortina que existía era la interior, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, la cual siempre nos dicen que fue esa, pero ninguno de los evangelistas es claro al respecto. Ninguno, pueden leerlos todos, los puedo garantizar, los leí varias veces para estar seguro. El lugar santísimo se encuentra en Éxodo 26, 31 al 35, 27, 21, Levítico 16, 2 y muchos otros lugares. Marcos no nos dice cuál de las dos se rasgó. Entonces, hay varias opciones, ¿no? Si fue la de adentro, nadie supo que era esto más que el sumo sacerdote que entraba ahí una vez al año, lo cual no estaba sucediendo, o la exterior. Entonces, esto hace que su simbolismo sea difícil que podamos darle un simbolismo tan cierto como el que siempre hemos tenido de se rasgó para que todos tuviéramos, porque ya no necesitamos un mediador. Esto lo dice después el autor de Hebreos. Pero no estoy muy seguro que esté relacionado directamente con lo de la cortina, o especificando cuál de las dos cortinas sea. De hecho, también es interesante ver que este simbolismo que ahora le damos de poder entrar al lugar santísimo, los primeros cristianos lo vieron como un simbolismo de lo que le iba a suceder al templo años después, como una profecía de que se iba a ser destruido por los romanos. En el año 60 es destruido el templo. Entonces, los primeros cristianos lo interpretaron como una profecía o como una anticipación, porque ya había habido la profecía, de que el templo iba a ser destruido. Entonces, para mí fue difícil, estuve sentado y dije, ¿qué quiere decir? Busqué la verdad, porque no me gusta dar así nada más. Esto suena bonito, esto suena lo que me han dicho nada más. Pero si no, es muy seguro, debemos dejarlo así. Es un hecho milagroso que sucedió como parte del juicio de Dios y de la obra intercesora de Jesús. Y es que debe ser. Más bien, es completamente difícil saber qué es lo que estaba experimentando Dios Padre. Yo estuve pensando, ¿qué debía haber? Y seguramente era una extraña combinación de al menos, tres sensaciones. La primera, el dolor por el sacrificio de su hijo único, porque no dejó de ser su hijo. Dos, el gusto o la alegría de que su hijo lo había obedecido hasta la muerte. Esto agrada a Dios, suena raro, pero la obediencia a Dios es algo que. Y en algún momento en la eternidad pasada ya estaba dispuesto así. De hecho, cuando dice todo se ha consumado, todo está terminado, recordemos que Jesús siempre ha dicho: esto es para que se cumpla la Escritura, esto es para que se cumpla la Escritura. Ya lo dijo el Padre. Y en tercer lugar, y no menor, es la ira que tiene Dios. Porque en ese momento Jesús tiene el pecado de cada uno de nosotros, desde Adán y Eva hasta que Dios quiera volver nuevamente en Jesús, hasta que Jesús vuelva nuevamente. Cada persona que ha pecado ha puesto su pecado, su pecado ha sido llevado por Jesús y Jesús está llevando el pecado de cada uno de nosotros. Por eso tenemos confianza, por eso podemos acercarnos tanto al Padre con tanta confianza, pero no debemos olvidar que precio fue el que pagó el Señor Jesús. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 21, que el que no, hablando de Jesús, el que no conoció pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que él recibiera la justicia de Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es el dolor que Jesús está sintiendo, ese es el abandono que Jesús está sintiendo, ese es el juicio que está recibiendo por cada uno de nosotros. Su trabajo había sido completado como había sido escrito por las Escrituras, como había sido descrito por las Escrituras. Y termina el texto con una frase interesante por parte del centurión. Dice el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y cómo murió, dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y seguramente se dio cuenta de la oscuridad, sintió el temblor. No sé si en ese momento se le apareció uno de los muertos. A lo mejor si se le apareció, no los conocía como para saber que había muerto. Pero se dio cuenta, probablemente, bueno, no sé si pudo él ver lo de la cortina, pero hubo varias cosas que debieron haber llamado su atención, cuando menos la oscuridad y el temblor y la forma en que murió Jesús. Y él dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y también lo hemos cristianizado mucho esto, pero era un romano que estaba acostumbrado a tener una serie de dioses alrededor de él. Probablemente no había conocido, tampoco había escuchado la palabra de Dios. Entonces, no quiere decir que necesariamente reconoció que Jesús era el Hijo del Dios Trino al que nosotros predicamos, del cual hablan las Escrituras. Él pudo haber pensado como cualquier romano, que Jesús, un romano marcado por el helenismo, es decir, por la cultura griega que los había absorbido, que Jesús era un semidios o un héroe que había aceptado ser humillado y crucificado como un acto de obediencia a un mandato superior. Eso es lo que hubiera pensado cualquier persona romana con influencia griega en aquellas épocas. Es lo que cuentan sus historias. Pero independientemente de lo que haya pensado él, Marcos está pensando en las personas que van a leer su evangelio. Es lo que pasa cuando escribimos. Si yo le escribo a mi mamá, no estoy pensando lo que va a pensar Janel. Cuando escribo a Janel, sé lo que va a pensar y lo que quiero decirle a Janel cuando le escriba a mi mamá, lo que le quiero decir a mi mamá. Entonces, Marcos tiene en mente, cuando escribe el Evangelio, tiene un grupo de personas y él quiere que estas palabras que dice el centurión también tengan cierto peso en nosotros. Porque la gente que está leyendo a Marcos han estado esperando al ungido de Dios, al Mesías, al Hijo de Dios. Y ellos pueden identificar a este Hijo de Dios ahora. Es Jesús quien es el verdadero Hijo de Dios, quien viene a entregar su vida a la devastadora, frente a la devastadora ira de su Padre por cada uno de nosotros. Y este es el Mesías que predicamos. El que entregó su vida en las manos de un Dios airado, justo y santo. Jesús es quien experimentó el lugar de sufrimiento y angustia, como dice Romanos 2:9. Afuera en la oscuridad donde hay llanto y se rechinan los dientes, como dice Mateo 8:12. Un lugar preparado para los malditos. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Eso es lo que está experimentando Jesús. Bueno, en este momento de su crucifixión. No es nada más que los latigazos y que la... Esto es lo que está experimentando Jesús. Y hay muchas más descripciones que podemos encontrar en la Biblia de lo que es la ira de Dios. Una ira que cada uno de nosotros merecíamos recibir. Pero Jesús se entregó a sí mismo para que Él experimentara esta contundente ira por cada uno de nosotros, porque nos ama. Y entonces debemos reconocer que debemos ser librados de la ira de Dios para que podamos vivir una vida eterna. Entonces debemos también responder al llamado de amor aceptándolo, llamando a Jesús, porque ahora sabemos con más detalle qué fue lo que Él experimentó para que pudiéramos vivir nosotros. Él es el único que merece toda la honra y toda la gloria, y nosotros somos quienes merecíamos todo esto que Él está padeciendo. Y gracias a Dios, por Él, por Jesús, y por Dios mismo que permitió que su Hijo hiciera esto, y por el Espíritu Santo que intercede por cada uno de nosotros, a quienes sean la honra y la gloria y el poder por siempre y por siempre. Amén. Señor, gracias por permitirnos tener una pequeña mirada al profundo significado del sacrificio de Jesús. Perdónanos, Señor, porque a veces lo hemos tomado a la ligera como algo que debió haber sido y que no tenía mayores consecuencias. Pero Señor, ayúdanos a no olvidar el gran sacrificio, el gran juicio por el que pasó nuestro Señor Jesús para que nosotros fuéramos librados. Ayúdanos a estar conscientes de este gran amor y ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a poder entender, a poder dimensionar qué tan majestuoso eres, qué tan santo eres y qué tan implacable es también tu ira, para que podamos, Señor, vivir agradecidos porque hemos sido librados de ella por nuestro Señor Jesucristo. Amén.